Y cuando el varón vio que no podía con él, bien, estimado oyente, este es el ángel que estaba luchando con Jacob. Jacob no habría de abandonar la lucha. Este ángel no pudo prevalecer contra Jacob. Jacob era un hombre fuerte, con una voluntad realmente de hierro. Y eso que era la debilidad de Jacob, esa era su fortaleza. Él era tan fuerte que tendía a confiar y depender de sí mismo en lugar de confiar en el Señor completamente. Y aquí está él, en una noche en la que realmente él necesita descansar. Necesita eso más que cualquier otra cosa en esa noche. Y en lugar de descansar, el Señor envía un ángel para que luche con él durante toda la noche. Pero aún así, él no se rindió. Así que cuando el ángel vio que él no se rendiría, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Deliberadamente, él dejó a Jacob cojo. Utilizando el poder divino, lisió a este hombre. Uno de los pensamientos de Jacob era que él siempre podría huir. Él preparó todas las cosas para que Esaú se encontrara con la otra compañía. Si Esaú aún estaba enojado y comenzaba a golpear a la compañía, entonces él podría huir. Y siempre en lo profundo de su mente, si todo lo demás fallaba, a correr Jacob. Pero ahora el Señor cerró esa puerta de escape. Él está cojo. Ahora, ¿cómo podría correr? Así que el ángel tocó el encaje de su muslo y el plan se le marchitó. Él se convirtió en una persona lisiada. Dios le cerró la oportunidad de escapar. Esto es lo que finalmente llevó a Jacob al lugar de entregarse. Jacob finalmente se rindió. Eso era lo que Dios esperaba de él hace mucho tiempo, que rindiera su vida, que rindiera su voluntad ante el Señor. Finalmente, esto llegó con su lesión. Hizo falta esa lesión para que esto sucediera. Es trágico. A veces la mayor fortaleza de una persona puede ser su mayor debilidad. El apóstol Pablo fue otro Jacob en cierta forma. El hombre tenía una voluntad de hierro. Cuando el apóstol Pablo quería hacer algo, era casi imposible detenerlo. Él estaba predicando en Listra y las personas se enfurecieron y lo apedrearon. Ellos pensaron que lo habían matado. Lo sacaron de la ciudad. Incluso sus amigos pensaron que él estaba muerto. Pablo mismo no sabía si estaba muerto o vivo. Y sus amigos se reunieron alrededor de su cuerpo llorando. ¡Oh, el gran soldado de la cruz! ¡Qué pérdida para el reino de Dios! De repente, Pablo comenzó a moverse, se puso en pie y dijo, «Volvamos a la ciudad». «Hombre, ¿cómo se puede detener a un hombre así?» «No se puede». Tenía una voluntad de hierro. Pero eso también se le volvió un problema, porque el apóstol Pablo estaba en Galacia y él pretendía ir hacia Bitinia con el Evangelio. Él tenía deseos de ir a Asia. Decía, «Oh, yo quiero ir a Asia y predicar». Pero Dios no quería que él fuera a Asia. Pablo estaba determinado a ir, así que Dios tuvo que hacer que Pablo se enfermara tanto que no pudiera salir de la cama hasta no tener la atención que él demandaba de Pablo. Entonces Pablo dijo, ¿a dónde quieres que vaya, Señor? ¿A Grecia? Pero yo quiero ir a Asia, Señor. Grecia, Pablo. Pero él se enfermó tanto que no pudo ir a Asia. El Señor tuvo que meterlo en la cama, y eso es triste. Pero Pablo probablemente no podría haber soportado todas las cosas que soportó sin tener esa gran voluntad que tenía. Era una gran fortaleza. Pero también muchas veces, como decíamos, las habilidades naturales se interponen en nuestro intento de servir a Dios. Con Jacob, Dios tuvo que dejarlo cojo de manera de traer a Jacob al lugar de rendirse, de forma que Dios realmente pudiera hacer con Jacob todo lo que él quería hacer. Dios no podía hacer nada mientras él fuera esa clase de hombre mañoso. Dios no podía hacer lo que él quería hacer, así que lo llevó al lugar de la debilidad, poniéndolo en una situación de cojera. Jacob, de seguro, no es un buen ejemplo para nosotros. Es solo una buena ilustración y demostración de lo que Dios tiene que hacer con algunas personas para llevarlos a una completa rendición de ellos mismos a Dios. Así que entonces Dios puede tomarlos y comenzar a trabajar a través de ellos. Y ellos tienen esa profunda comprensión de que tengo que depender del Señor. Así vemos que el ángel entonces, estimado oyente, lo dejó cojo, lo dejó lisiado. Jacob, en ese momento, derrotado, comenzó a llorar y a suplicarle al ángel. Usted sabe, usted tiene que escuchar el tono de voz de una persona varias veces para saber lo que está diciendo. Usted no puede poner el tono de voz en palabras en una página. Usted tiene que escucharlo para darse cuenta. Y al leer las palabras, suena como que Jacob está demandando, viniendo de una posición de victoria y poder, diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando estaba amaneciendo, el relato bíblico nos dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Suena como si él viniera de una posición de poder, pero no es así. Él estaba en ese momento quebrado, estaba llorando. Él estaba suplicando, diciendo en esencia, por favor, no te vayas sin bendecirme. No puedo dejarte ir si no me bendices. Estoy destruido, no puedo correr. Por favor, no te vayas sin antes bendecirme. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Recordándole su carácter, porque su nombre era un reflejo de su carácter. Y él respondió, Jacob. Mi nombre es agarrador de talón, porque tomé el talón de mi hermano y lo he hecho con los talones de todos. He sido muy listo. Lo he logrado por mi determinación tenaz. Yo no me rindo. Soy un hombre autosuficiente. Soy el dueño de mi destino, el dueño de cada situación. Mi nombre es Jacob. Y aquí está la bendición. La bendición es el cambio de nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Pero el cambio de nombre indica el cambio de naturaleza. Ya no serás más gobernado por ti mismo, un hombre astuto, apresador de talones, sino que ahora serás un hombre cuya vida será gobernada por Dios. Tu nombre será Israel. Eso indica el cambio de carácter. De hecho, podemos decir es el nuevo nacimiento, es ser nacido de nuevo, ya no más ser guiado por sí mismo, por la carne, sino que ahora estará siendo guiado por el Espíritu de Dios, viviendo ahora una nueva vida por el Espíritu. ¡Qué hermosa bendición, estimado oyente! La mayor bendición que él pudo haber recibido fue esta. Fue una bendición que le duró por el resto de su vida. Y así, el cambio en Jacob, la bendición fue el cambio de naturaleza que Dios le dio a él. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Dios está cambiando su naturaleza, haciéndolo a usted un príncipe, dándole poder con Dios y poder con los hombres. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios. Y agrega, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Sí, él estaba cojo. Y esta fue una experiencia que duró toda su vida. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. En otras palabras, cada madre con los hijos que habían dado a luz. y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. De acuerdo a las tabletas de Tel Gel Amarna, es apropiado cuando se saluda a un rey inclinarse a tierra 7 veces al acercarse a él. Fue así que Jacob iba acercándose a su hermano Esaú, saludándolo como a un rey, el cual de hecho Esaú lo era. Él se había convertido en el gobernador y rey, por así decirlo, sobre el área del monte Seir, el área conocida como Edom. Así que él le está dando honor a la posición de su hermano, inclinándose ante él 7 veces. Esa era una costumbre en aquellos días. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Así que la oración de Jacob fue contestada. El enojo de su hermano se había apaciguado totalmente. Y el encuentro, en vez de ser tenso, de ser amargo, en lugar de ser con reproches y enojos, es una señal de aceptación, de perdón, una señal de amor al abrazarse entre ellos. Se besaron y lloraron juntos. El trabajo del Espíritu de Dios es muy claro, ¿verdad? Es mi opinión que Esaú, cuando estaba llegando, tenía la intención de cumplir con su amenaza de matar a Jacob. E incluso Labán, cuando pretendía por la fuerza tomar todo lo que tenía Jacob y perjudicar a Jacob, incluso cuando Dios le habló a Labán y dijo, no lo toques, no lo perjudiques, no hables de él cosa buena o malvada. Dios protegió a Jacob. Yo creo que Dios cambió el corazón de Esaú para que en el momento en que ellos se encontraron, todo el enojo y la amargura de años se fuera y aconteciera esta hermosa reunión de los dos hermanos. Seguimos leyendo, estimado oyente, y nos dice allí, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. El hecho de que él construyera una casa y demás, todo indica su intención de quedarse allí, lo que sin duda se hizo. Una de las cosas que el libro de Génesis no nos pone al tanto es el tiempo que transcurrió en medio. Jacob no fue directamente hacia el monte Seir, a donde estaba Esaú. Él se detuvo primero en Sucot por un periodo de tiempo. Construyó cabañas allí. Se quedó por un tiempo y luego se mudó a Siquem. El área de Siquem fue donde, sin duda, se quedó tal vez por 8 o 10 años. La Biblia no nos da los tiempos, excepto que tenemos las edades y eventos y sabemos cuántos años transcurrieron. Probablemente 8 años o más. entre el tiempo que él vio a Esaú y antes de que él comenzara a moverse hacia Hebrón. Él se estableció en el área de Siquem por muchos años. Y como dice el versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. La palabra Siquem es realmente la palabra hebrea Shalom, y probablemente estaría mejor traducida como Jacob vino en paz a la ciudad de Siquem. No hay registro de ninguna ciudad llamada Shalom en esa área, y la traducción podría fácilmente ser y Jacob vino en paz a Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, o sea, el Dios de Israel. Así que aquí él adopta su nuevo nombre, el nombre que Dios le había dado a él. Y al construir el altar, él lo construye no delante del Dios de Jacob, sino del Dios, el Dios de Israel. Fue así que él compró este campo, porque planificó quedarse en esta área, indicándolo por el hecho de que él compra el campo y se instala allí por muchos años. Hay un espacio de tiempo entre los capítulos 33 y 34, porque al momento en que ellos dejan la tierra de Padán Aram, Dina tenía más o menos 6 años, y ahora ella aparece en la historia, y en este momento obviamente es mayor que eso. Nos dice el versículo 1 del capítulo 34, salió Dina, la hija de Lea, quien era, por supuesto, la primera esposa que Labán le dio a Jacob, la hermana mayor, y luego Lea dio a luz varios hijos a Jacob, y finalmente tuvo una hija. Así que ella tenía muchos hermanos mayores, Rubén, Simeón, Leví, Judá y demás, y Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Nos dice que salió Dina a ver a las hijas del país. Probablemente estaría en la etapa de la adolescencia o cerca de ella, y ella tenía amigas. ¿Dónde conseguir amigas? Ella estaba comenzando a conocer allí las chicas en el área de Siquem. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, «Tómame por mujer a esta joven». Sí, su acción estuvo mal, pero pareciera ser una persona honorable. Habiendo hecho eso, habiéndola cortejado, habiendo tenido relaciones con ella, ahora él está enamorado de ella y desea que ella sea su esposa, y le pide a su padre que haga los arreglos por él. Desde el versículo 5 al versículo 9, en el capítulo 35 leemos, «Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, «El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras». Yo quiero que usted note el plural. Así que Jacob tenía otras hijas que no se mencionan. «Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión». Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, «Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer». Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, «No podemos hacer esto de dar nuestra hermana